y en un local oscuro junto al mar está tocando un músico de jazz. Miras hacia mí y en tus ojos cansados puedo ver que hay un nombre escrito de mujer. De su guitarra se bajan notas de fuego, los acordes de cristal hacia la eternidad, viejas canciones de amor, viejos poemas, entre el humo y el alcohol, la noche suena ya. Muchacha negra entra en el bar, parece borracha, a ver quién no lo está. Duerme la ciudad y una muchacha negra entra en el bar, grita que los blancos huelen a mal. Estás tocando.